nos vende capilla, me vende la casa, ¿sí? ¿Eh? Lo digo claramente, ¿no? Bueno, Claudio, no, vamos a ver si hay algunas más preguntas. No, el puente de la aldea, ¿para cuando San Marcos puede y nosotros no? ¿Falta gestión? No, falta que Schiaretti cumpla con su palabra. No falta ninguna gestión. En el último, cuando vino en la elección de diciembre, sí, Schiaretti informó que el puente estaba prácticamente... Para hacerse. Para hacerse, y hasta ahora no lo ha hecho. Eso es una inversión provincial. Bien. Yo lo que te querría informar, que vos, la comunidad, y vos como periodista en particular, sabés el problema que desde hace varios años acarrea... cierta minoría que vive en el barrio Faldeo. Ah. Donde no se nos permite ingresar, sí, sí, hacer la obra, el agua, uh-huh, donde cada vez que quiere ingresar la municipalidad a arreglar las calles, a podar, sí, la luminaria, tienen reacciones casi violentas. Y que esto lo sufren muchos habitantes, el Faldeo, que no tiene nada que ver con esta minoría. Bueno, muchos de esos habitantes se han presentado al ERCEP. Sí. Por el tema del agua, vos sabés que esta gente no nos permite bombear agua. Sí, la conexión a la red de agua de Capilla. La red de Capilla, porque ellos quieren tomar el agua del pozo. Sí. Cuando se baja el agua del pozo no hay presión. Uh-huh. Bueno, esta gente solicitó al ERCEP que interviniera. Bien. El ERCEP nos notifica, tenemos conocimientos, de que le prestemos el servicio de agua. Nosotros tenemos una reunión concertada para la semana que viene con el ERCEP, donde le vamos a informar que cada vez que hemos querido hacer la obra, uh-huh, a través de la EMO, a través de la municipalidad, esto nos ha sido impedido. Sí. No dejan entrar los camiones, nos ponen los chicos delante, sí, hay pedrada, hay, bueno. Nos hemos comunicado con el ERCEP va a tener una reunión con nosotros. El ERCEP va a intervenir con el Ministerio de Gobierno. Nosotros el lunes vamos a hacer una denuncia con tema de este para llevársela al ERCEP. Ajá. Y con todas las medidas que se han tomado en este tiempo, en estos años. Sí. Por lo que creo que ya nos, con toda razón del mundo, esta población, uh-huh, de mucho tiempo dentro del barrio El Faldeo, exige, vamos a poder cumplir las tareas básica de la municipalidad, que es la prestación de servicios y la obra de agua, y vamos a contar con el apoyo de la Fiscalía y vamos a contar el apoyo con el ERCEI del Ministerio de Gobierno, y si es necesario el apoyo policial o de la infantería de la policía para que podamos realizar los trabajos que haya que realizar, los vamos a realizar. Bien. Ha llegado el momento de darle un corte final a esta situación que perjudica, sí, a muchos habitantes del Faldeo que no quieren vivir en esa condición. Ok, perfecto. Acá me dicen, no, Fer, yo sigo pagando impuestos para mantenerlos a ellos, ¿o no? Bueno, en parte creo que sí.